Domingo 27 de julio. Reconocer nuestra necesidad. Escucha Lucas capítulo 5, versos 27 al 32. ¿Cómo puedes saber a qué grupo perteneces? Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, «Sígueme». Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, «¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores?». Respondiendo Jesús les dijo, «Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Hay muchas personas sanas físicamente que no tienen necesidad de médico. ¿Quién, sin embargo, está realmente sano espiritualmente? De todos los seres humanos no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmos 14:3. Nadie es justo por sí mismo. Romanos capítulo 3, verso 10. Podemos realizar algunas acciones moralmente buenas, pero no podemos hacernos justos ante Dios. Por eso al decir que no había venido a llamar a justos, Jesús se estaba refiriendo a los fariseos que pensaban que eran justos, si bien no lo eran. Lamentablemente, aunque pensaban que estaban bien con Dios, estaban ciegos espiritualmente. Juan capítulo 9, versos 40 y 41. El primer paso para recibir la curación del pecado es reconocer nuestra condición de pecadores y nuestra total incapacidad para sanarnos a nosotros mismos. Pero, ¿cómo podemos ver nuestra necesidad real si estamos ciegos? ¿De qué manera podemos reconocer que somos pecadores si son precisamente nuestros pecados los que nos impiden percibir nuestra verdadera condición? ¿De qué manera pueden ser abiertos nuestros ojos espirituales de modo que reconozcamos nuestra desesperada necesidad de un Salvador? Juan capítulo 16, verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El único colirio que puede hacernos ver nuestro estado espiritual es el Espíritu Santo. Antes que cualquier otra obra que Él pueda hacer por nosotros, tiene que convencernos de pecado. Persistentemente llama a nuestra conciencia a fin de producir en nosotros una percepción ineludible de nuestros pecados y un profundo sentido de culpabilidad que nos inducirá a anhelar un Salvador. Cuando escuchamos ese llamado, debemos obedecerlo. De otra manera, tarde o temprano, nos endureceremos contra el Espíritu Santo de tal modo que no habrá nada que pueda hacer por nosotros. ¡Qué pensamiento aterrador! Aunque la culpa a menudo es algo malo, ¿de qué manera el Espíritu Santo ha podido usarla para tu propio crecimiento espiritual?